vaya cabalgando en un camino por ahí. Un hombre vio a alguien golpeado por allí. Decidió que iría a ayudar. Lo mismo siendo un extraño merecía ser tratado. Fueron juntos a caballo a buscar algún lugar donde el hombre podría descansar y sanar. Luego hallaron un hotel para parar y el buen samaritano continuó su andar y así pudo volver a su lugar. Cabalgando en un camino por allí, un hombre vio a alguien golpeado por allí. Decidió que iría a ayudar. Lo mismo siendo un extraño merecía ser tratado. Fueron juntos a caballo a buscar algún lugar donde el hombre podría descansar y sanar. Luego hallaron